smoke every day. Millions of species fading away. ¿Cuál es esa canción? Esta canción es Spirit of the Forest, Espíritus del Bosque, che, de un álbum llamado The Album Earth Rise de 1989. Un montón de músicos que se juntaron para hacer fondo para ver si podían frenar la destrucción del planeta. Obviamente no lo consiguieron, pero un poco lo frenaron, capaz, ¿no? Oh, Francisco, ¿qué decís? Hasta los músicos hacían fuerza porque veían que el mundo se hacía pelota. Y ayer planteamos un interesante tema, pero no participó nadie. Bueno, el Bosco, Guevara por los chinos, el Bosco por los yanquis y un servidor por el planeta explotado. Che, yo tenía un libro con el que le iba contestando al Bosco lo que me tiraba de Wikipedia. Lo que tengo para decir antes de ingresar estos pocos audios que tengo a la PC para una emisión sorpresiva y tormentosa es que esto de la crisis del petróleo tuvo 700 versiones anteriores. Digo, porque está original el video, ¿viste? Está original y habla en tono indio para que lo comprendan hasta los maconderos, ¿viste? Para que comprenda el mono. Pero las crisis del petróleo en el planeta son cientos y no miles. Les voy a traer solo una prueba para que vean que somos tan letrados, tenemos tanta info y tenemos tantos años que podemos sacar de la nada, sacar este argumento, ¿viste? Tengo acá un libro que habla de la crisis del petróleo de los años 70, justo en relación con la música, porque hay un derivado del petróleo con el que se fabricaban los discos de vinilo. Y está muy bien desarrollado por el autor de ese entonces, que es Jordi Sierra y Fabra, ¿viste? Un loco que escribe sobre rock. Las crisis del petróleo son cientos y no miles. La humanidad ha girado en torno a eso desde que se descubrió el oro negro, ¿no? Esto es como un simple aporte, si te quieren mandar uno rápido para meterlo a la PC ya, porque ya estoy ingresando al PC y no sé si voy a poder hacer todo, ¿viste? Yo qué sé. Voy a abrir una botella de vino también. Oro negro. ¿Viste cómo cortan el árbol ahí? Mirá. Claro, en esos años 90, creo que es de los 90 este álbum, la preocupación era la deforestación del Amazonas. Bueno, sigue siendo una preocupación, ¿no? Ahora mucho más grave que antes. Entonces los músicos se juntaron, produjeron como 7, 8 álbumes. Vos sabés que yo no tengo ninguno, es increíble. Había bajado uno completo y en los sucesivos formateos va quedando. O no sé qué mierda pasa. Cosas que guardás y después no aparecen nunca más, ¿viste? Tus discos de computadora son patrimonio de los yanquis, ¿viste? Hablando de yanquis. Sacan y ponen a destajo cuando quieren y como quieren. Vos crees que tenés las cosas, pero no tenés una mierda. Si la tenés en varios lados, tenés que sacarla por fuera de la red porque es un riesgo, ¿viste? Entonces esos álbumes, que están muy escuchables todos, yo creo que tengo dos en realidad. Este es del 89, ¿viste? La preocupación principal parecía ser la deforestación del Amazonas. Hoy día, no sabés para dónde mirar que tenés problemas de todo tipo. La crisis del petróleo ayer fue un tema interesante para muy poca audiencia. Lo que tengo para decir antes de ingresar estos pocos audios que tengo a la PC para una emisión sorpresiva y tormentosa es que esto de la crisis del petróleo tuvo 700 versiones antes. Sí, eso es lo que le dijimos ayer al Bosco, ¿viste? Y a Guevara. Que las crisis del petróleo vienen desde que se creó la OPEP. Che, mirá. Este es el audio que mandó Francisco ayer, a raíz de lo cual nosotros hicimos esa emisión. Vamos a pasar un tramo nomás. Es una explicación para mono. Los eco-monos. Mongo despierta de siesta de 4 horas. Bosteza, baja de rama. Conduce troncomóvil a gasolinera. Mira precio, parpadea, mira otra vez. Precio ha subido como mono cuando persigue avispa gorda naranja. Ayer costaba llenar depósito 61 monedas. Hoy cuesta 100. Coge platanófono, ve palabra que no entiende, Hormuz. Hormuz suena a villano de película, pero no es villano, es trozo de agua. Por trozo de agua pasa quinta parte de todo zumo de dinosaurio que mueve mundo de monos. Y jungla iraní lo ha cerrado. Hoy Mono explica cómo 60 kilómetros de agua pueden poner economía mundial de rodillas. ¿Y por qué? Puede crear crisis sin precedente que puede hacer que Mongo pague doble por llenar nevera antes de que acabe año. Capítulo 1. Trozo de agua que controla mundo. Estrecho de Hormuz conecta junglas productoras de zumo de dinosaurio con resto de junglas. Monavia Saudí, jungla catarí, jungla iraní, todas mandan su zumo por ahí. Barcos gigantes entran y salen. Todo el día, todos los días. Millones de barriles flotando por canal más importante de planeta. Mongol. Viste que está buena la explicación para mono, ¿no? Ahora viene la música, clásicos del rock. Julius and the News, for its policies. You really need someone to help you out. It looks like life or death is your only choice. It's really hard to see the forest for the trees. The forest for the trees. Your life is worth living. You gotta start taking if no one else is giving. And if you're not afraid to open your eyes, you may be pleasantly surprised. Things are never as bad as they seem. Just gotta learn to see. Forest for the trees. In Palme FM. Los asesores del empalme a nivel internacional vuelan, ¿no? Este audio no le mandé al sapo hoy, me parece. A ver, y a revisar. Claro, no se va a conectar tan rápidamente. Dos audiciones seguidas, dice Sariz. Algo para destacar. Hay que cumplir con los avisadores. Hay que mandar al aire los avisos, che. De Brum, de Sariz, de Francisco, de RPM Motos. ¿Y de quién me estoy olvidando, che? ¿Qué dije que iba a hacer? Que le iba a mandar el sapo, que es gran oficialista. El otro día estuvimos discutiendo porque es un tarifazo. No le mandé, ¿viste? Le voy a mandar, pero no se va a conectar tan rápido, creo yo. A ver, para, le voy. No lo tengo. ¿Qué cosa? Y acá tampoco le mandé. A ver. Ah, hoy a cantidad de gente no le mandé nada. Al Cangu tampoco le mandé, che. Hoy me relajé. Bueno, que la gente aprenda a tener la app pronta, ¿no, che? Si quiere escuchar la radio, si no quiere escuchar, que mire TikTok. Así que le dije, iba a mandar al sapo. Sapo, porque tengo un audio que capaz que le interesa. No lo tengo. Ah, fue parte del formateo. Otro que fue parte del formateo. No le voy a mandar ni mierda, pero este audio le hubiera gustado, mirá. Aumenta un 7% los combustibles en Uruguay. ¿Cuánto debería aumentar si seguimos estrictamente la ley de paridad de importación? No sé. Las naftas deberían aumentar un 35% y el gasoil un 60%. ¿Por qué? Esa ley de paridad de importación se impuso en la ley de urgente consideración del gobierno de la calle Pou. ¿Ustedes se acuerdan el debate político que hubo en torno a eso? ¿Qué es la ley de paridad de importación? Bueno, es un precio ficticio, teórico. ¿Cuánto debería costar el combustible si lo importáramos? Fíjense, ¿a qué conclusión? Bueno, es evidente que todos saben que esto aumenta porque hay una guerra en Medio Oriente donde Estados Unidos e Israel están bombardeando pozos de petróleo y en defensa Irán hace lo mismo. Entonces eso ha disparado los precios del petróleo por las nubes y el de los fertilizantes, por lo cual se puede augurar que va a haber hasta hambruna si esto sigue así. Pero fíjense que la discusión en Uruguay con el precio de paridad de importación fue ideológica y fue una absurda manipulación y un intento de limitar y de debilitar nuestras empresas públicas. Fíjense la importancia de ANCAP en estos momentos. 7% es porque el Estado ha absorbido lo que debería ser un aumento. Sin embargo, nadie habla, o por lo menos pocos recuerdan, el nivel de hipocresía que tuvo el gobierno de la calle Pou, porque tampoco siquiera cumplió con ese precio de paridad de importación, porque cuando le convino no aumentó todo lo que debía aumentar y cuando el precio bajaba tampoco lo bajó. Entonces, hacen el uso político, y está bien que así sea, de los combustibles. ¿Por qué? Porque está al servicio del pueblo. Porque vos no podés permitir que de la noche a la mañana el combustible y el alimento tenga subas estrepitosas. Pensemos y valoremos nuestras empresas públicas y dejemos para atrás estas discusiones a las que nos tienen acostumbrado la derecha para hacernos cada día más dependientes y más pobres. A tener mucho cuidado con los cantos de sirena. Empalme FM. Qué buena música, cachete. De Power of Love. Helios. Buena música y buenas opiniones, ¿viste? Man, Sarit, tenemos funcionando a plena potencia la PC con el Windows 11 sin validar. Porque Misiltec no quiso me cañar. Yo no sé cómo es que se regularizan estas cuestiones, ¿viste? Estamos con el Windows sin validar. Pero suena bien y suena potente, ¿viste? Tuve que desactivar el Norton, ¿no? ¿Cómo es? El Abatz, porque me decía, usted va a colapsar porque tiene un Windows trucho. Entonces, para que no hable mal, lo desinstalé. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Comte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Este fue el que pasé recién, el que voy a pasar ahora es este. Ah, qué bueno que está también, che. Dale volumen, cachete. Decí que lo escuchaste en el Empalme. Arranca, arranca, arranca, arranca. Estas eran canciones conocidas de los 80s, ¿no, che? O 90, no, 80s. Hugh Lewis and the News, Eran Soul, che. 22/39/21/2026. Nunca te olvides decir la hora, la fecha, identificar la radio. Decía el negro Yaguruche, siempre. Esta es Radio El Empalme, al aire desde 2020, desde la crisis. Desde la crisis de la peste. Che, ¿viste qué palo que le pegó la Rosalba Hunter al gobierno del Pompita, no? Era hora que le pegáramos algo. Veníamos muy pegándole solo al pobre Orsay. Che, esta foto que vos mandás, Ari, yo ya la vi. Te diría que es artera, ¿eh? Mirá que desconfía un poco vos de lo que ves en los medios. Esta foto es de Montevideo Portal. Y está, le describo para los que no la vieron, la Cardona, la ministra de Energía, Minería, con el presidente en un abrazo y una mirada rumiántica, ¿no, che? Cuidado con esto, Osaris. No te prestes para campaña de la derecha. Si hay que criticar a la izquierda, que sea desde el empalme, ¿no, che? No desde la derecha. Por suerte estás recordando grandes canciones de los 80s temprano. Yo ya estoy escuchando, dice Il Bambino. Hoy no hubo giros y amar abierto. No, ni avisé, cambié nomás. Ah, volviendo para atrás, me dice, ¿por qué decís que tenga cuidado con la foto? Y bueno, porque la foto es el alma de la crónica, ¿no? Te lo dice alguien que estuvo ahí en ese barro. La foto es lo primero que ve la gente y lo que piensa que hay adentro del artículo. ¿Y qué piensa que hay adentro del artículo si mira esta foto, Saris? Aunque el título, el copete de la entrevista diga más abajo, Uruguay construirá la planta solar más grande de su historia y refuerza su liderazgo en energías renovables. Semántica pura para analizar, pero hoy no es el día. Tenemos que avisarle a Misiltec que entre los problemas múltiples que tengo por el Windows de mierda sin validar, es que se corta en cualquier momento, ¿no? Largas fallas de todo tipo. Yo se lo llevé ya al técnico y supuestamente había quedado bien. Ahora no me quiere recibir más. Le voy a mandar un audio por acá y al aire para que sepan qué es lo que está pasando. Desactivé el antivirus pensando que era lo que me jodía. Aparecen mensajes de todo tipo, ¿no? Para mí que ya estoy con virulana. Si es un problema de Money, avisá, Mariano, pero lo precisamos solucionar, ¿no, che? Simple Red, Money, too late to mention. I've been laid up from Estaba contando el Kangu que muchas veces mandamos 100 enlaces a la gente, a los asesores y oyentes más fieles. Pero hoy día está resultando difícil, ¿viste? Yo le explicaba. Tiene que tener instalada la PP como hace Sarís, el Nacho Carbonero, Gavilán, Guevara y otros. Para que sea más fácil, ¿viste? Cuando mucho, ustedes dan un clic a la app y si ven si es el vivo o es el automático. Pero es difícil ya hoy día mandarle a todos enlace de las transmisiones, ¿viste? Hoy, por ejemplo, fue un día que dije, mando a los que tenga mano y a la mierda, ¿viste? Entonces después recibo las críticas. Dice, no me avisaste nada. Que estabas transmitiendo, yo quiero ver la foto. La foto se refiere a la foto que mandó Sarí de la ministra con el presidente. Yo escuché toda la primera parte ya porque hablaste del petróleo y el asado. Bueno, del asado no sé si hablamos. Sí, hablamos del asador, del ñoque, que está ahí enfrente al mercado. Del mercado, ¿cómo se llama? ¿Mercado Modelo se llama? No, se llama el Mercado, así nomás, el de Paysandú, el Mercado. Y enfrente está esta parrillada donde asa uno de los mejores asadores del Río de la Plata. Les aseguro que si no me creen, pueden pasar por ahí. Qué lástima, yo no me acuerdo el nombre de la parrilla, ¿no? Si no me creen, pueden ir también el sábado que viene. Ahí a Enriqueta Comte Riqué 1400. Y ahí hay muy buenos asadores también, Estoy lento, lento, ¿no? Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjetas ATM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil. Y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Comte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Si te perdiste la emisión de ayer, te perdiste cómo hablamos de los recorridos de las naves de RPM Motos, che. Si no viste la foto, en la página Guichón Eventos, las nuestras, las de el propietario Cachete o las de los adquisidores, se dice, los clientes, los que compraron las motos, entre ellas, entre varias, la Honda CBR, tremenda nave, la vi hoy de nuevo, no le pude sacarla. Avísenle, che, a Esteban que baje, aunque sea de 80 a 40, porque yo le pueda tirar una foto marchando, ¿no? Si no, es imposible, loco. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos. Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. Troubles and doubts, giving me everything. Ese solo de batería implacable, ¿no? Ahí. La verdad, un gran muchacho. Esa es la radio que hace falta en Macondo. No te das cuenta que surgieron temas que lo decía él y te lo repetía yo. Que Macondo se quedó en el tiempo, quedó en lo mismo de siempre. Y bueno, hubo gente que se acopló y le gusta lo mismo de siempre, y hay otros que no, que caso el empalme, ¿no? Feeling my ponete que está el programa con todos los muchachos escuchando ahí. Darwin Kevin de allá desde... Empalme FM. Escuchando el programa, estoy escuchando el programa y lo considero un programazo por todo lo que están tocando en lo que se refiere al medio ambiente y a lo que defendemos, ¿no? Empalme FM. Traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Love is down. tuna fleets clearing the sea. I'll see the bedwind fires at night, see the oil fields at first light, and see the bird of the leaving her mouth. After the flood, all the colors came out. Che, cuando el locutor no hable mucho, sospechen que debe estar hablando por interno. Exactamente, estamos hablando por interno con oyentes que se van conectando mediante diversas conexiones, valga la redundancia, para escuchar el Empalme Rock. Por ejemplo, el amigo Javier, que lo vimos en Salsipuede. No, Javier no, Julio, que estaba ahí en Salsipuede, dijo, ¿esa radio de qué se trata? Le digo, yo le puedo explicar, pero si usted quiere, préndale cartucho y después me dice. Desde 2020 el Empalme, con la dirección de Gavilán y el ingeniero Urbide, che. Gavilán todavía está, pero el ingeniero Urbide se retiró con su propia radio, que se llama Los Mirasoles. Está en la misma plataforma del Empalme, Seno Radio, Seno Streaming. Y en la plataforma de Seno también está el Lagarto del Vertedero con su magazine, todos los días a las 5:30, 6:30, che. ¿De qué hablan? Hablan de diversos temas. Nosotros hablamos también de otros temas. No te pierdas para esta noche el síndrome de la rana recalentada. Hasta ahora el ejemplo más claro que yo he encontrado, porque para convencer a la gente, ¿viste? Al Indio Tape. El mejor ejemplo, y lo proporcionan unos gallegos, che. Cosa rarísima. ¿Vos lo miraste ya el video? Si no lo miraste y querés sorprenderte, no lo miré. Escuchá Radio El Empalme en la noche de hoy. El síndrome de la rana recalentada, ¿lo conocés? Buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Estar hablando ni música, Pronteche. El síndrome de la rana recalentada es el ejemplo que puso aquel gallego, ¿te acordás? Que dice, si vos ponés una rana adentro de una olla con agua fría y le prendés fuego abajo a la hornalla, la rana se queda hasta que se da cuenta que se está quemando, y no, pero ya cuando se aviva está cagada, está consumida, está quemada, está cocinada. Y acá la sociedad oriental es lo mismo, decía Francisco, ¿no? Que fue él el que mandó la anécdota. Nos están prendiendo fuego, pero no nos damos cuenta. Todavía seguimos con la Oroch y el auto chino, ¿no? Cuando vamos a querer saltar para afuera, está cagado. Afano del agua y los recursos naturales, de lo que sea. No estamos lejos de la lucha por el agua y por todo eso. Mirá que esto vienen por algo, pues se llevan otras cosas también. Pega con la temática, vitamina Z, Burning Flame. Bambino. I can see you arm in arm with just another guy. You look at me and wave hello, how friendly. I look at you and the cars go passing by.